ahora. Yo tengo preguntas. A ver, ¿de silencio quién es ese coche? Ya, ¿eh? Ahora va. Uno, dos, tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más de Poco un Todo con todos vosotros y vosotras. Para que nos escuchéis a la hora que deseéis. Hoy, martes 13 de junio de 2017. Qué poco queda para la hora de la verdad. En esas estamos cuando llegaron... los de siempre. Ahí tenemos a Iván Rubio. Buenos días, Iván. Buenos días, Nacho. Cassandra Fernández. Buenos como siempre, días. Fantástica. Bonjour. Como siempre. Ismael Alba, que nos trae su colaboración semanal. Bueno, buenos días también, ¿eh? Oye, saca la voz del cuerpo, que no se te escuchó nada. Perdón, Nacho, es que esto... hay poco presupuesto. Ay, hay no poco fuelle todavía ya, ¿eh? Menos mal que compensamos con una voz cálida y agradable como la de María Suárez. Buenos días, Nacho. Bueno, este es el último martes, seguramente que estamos aquí con todos vosotros y vosotras. Pero no por eso dejamos de conectar siempre con nuestro querido enviado especial al mundo al revés. Bueno, el mundo al revés está tan al revés que hasta la música se cambia. Por eso hemos decidido meter aquí al grupo ABBA, porque el mundo al revés va a ser totalmente al revés. Hoy no van a hablar de noticias. ¿No? Hoy viene el horóscopo. Ole. Bueno, a ver, ¿qué es eso del horóscopo, por favor, Iván? Ponnos al día. Digamos que te lee el futuro. Pero claro, no te lo lee. Pero bueno, yo te lo voy a leer, ¿vale? Empezamos con el primero. Empezamos. A ver, ¿qué eres tú, Nacho? Yo soy Virginus. ¿Virgo? Yes. A ver, te espero una semana complicada. Como no dejes de cuestionar la astrología, recibirás una visita muy desagradable. Los astros lo saben todo de ti, incluso tu dirección. Bueno, creo que hay alguien más como yo aquí, ¿no? Cassandra. No, Cassandra no. Ah, ¿no? No, todavía no. Espérate, a ver. Ah, ¿cómo que todavía no? Sorpresa. ¿No? Ah. Yo soy... Bueno, venga, seguimos. Seguimos el orden. María, ¿qué eres tú? Yo soy Libra. El equilibrio. Libra. Tira que libras. A ver, Libra. Tendrás que estar muy atento y averiguar cuál es el mensaje que se esconderá detrás de un acontecimiento aparentemente casual que sucederá hoy en tu vida. Nada es lo que parece. Aunque si quieres saber cuál es el mensaje, ya, y no de estar dándole vueltas a la cabeza, este es mi número de cuenta. ESO09-2546-7892-3290-1562. Bueno, el futuro, ¿cómo se avecina esto? A ver, Ismael, ¿qué...? Ismael. Yo soy Sagitario. Sagitario, y la flecha. La flechita. Sagitario. Sagita. Pero no se remueve. Wow. Bueno, vamos a buscar por la S, no aparece. Vaya. A ver. Sagitario, aquí estás. Mira que te avisé con Acuario. Y tú ni caso. Pues mira, ahora deberás asumir las consecuencias de tu pasividad. Es que Acuario y yo mi pasividad la llevo muy mal. El agua era el de Acuario, ya lo viste. Sí, había muchos peces. Bueno, nos queda María, ¿no? Cassandra. Ah, Cassandra, finalmente. Cassandra, ¿tú qué eres? Venga, a ver, si te digo que soy del mejor horóscopo, ¿qué me dices? Del Tauro. Escorpión. Escorpión. ¿Perdona? ¿De Tauro, por favor? Sí, la verdad que tiene perfil Tauro, porque son unos cabezones los Tauros que entran por la pared. Vamos a ver, ¿eh? Gracias, Nacho. Pide perdón en directo, Nacho. Es Tauro, ¿no? No. No. Tauro soy yo. Será Leo. Ah, tú, ¿eh? Mira lo que callado lo tenías. Bueno, venga, quien corresponda. Cassandra, eres Aries. Verdad. Eso es, verdad. Pues Aries, vaya, parece que olvidaste la primera regla de los Aries. No hablar nunca de los Aries. A partir de ahora serás relegado a Virgo. Hala, con Nacho. Bueno, y finalmente los Tauro, ¿no? Estos que son gente ese muy no maja. Tiene gracia que lo leas tú, trae para acá. Cassandra, léeme mi horóscopo, por favor. A ver. Chan, chan, chan. Un desconocido llamará a tu puerta esta semana. ¿Tino? Entendiendo que tu puerta es en realidad su puerta y desconocido es en realidad joyería del barrio. Ya lo tienes claro, ¿no? Sí, lo tengo muy claro. Perfecto. Te espero, extraño. Hello, Mario. Essere o dover essere, il dubbio amletico. Bueno, y en este programa de despedida queremos hacer un poco repaso de todo lo que hemos estado aquí haciendo este año, ¿no? Pasándolo muy bien, yo personalmente creo que lo hemos intentado, lo hemos logrado. En la mayoría de los casos nos hemos divertido, hemos contado cosas más bien en serio pocas, pero bueno, alguna vez. Así es, de poco en todo. ¿Eh? De poco en todo. Tenemos ingredientes para lo uno y para lo otro. Bueno, ¿qué destacaríamos? A ver, haciendo un poco una rueda, ¿qué recordamos? Hubo gente que se sumó al final, hubo gente que tuvo que marchar. El equipo final pues es este, ¿no? Que está abierto a más colaboraciones, a más gente. Pero bueno, no sé, María, ¿qué te parece? Bueno, yo la verdad que me incorporé tarde al programa. Pero bueno, yo he estado aquí siempre fiel y este curso, pues bueno, ha sido un curso lleno de aprendizaje y de cosas nuevas. Bueno, siempre fiel. Bueno, algún iPad nos por ahí. Nos abandonaste por estuvo el iPhone. Sí, o el iPhone, o el dentista, bueno. Sí, esas cosas que suelen pasar. Faltas todos los justificadas días. Todas. Exactamente. Bueno, Ismael, ¿qué? ¿La experiencia de la radio este año cómo? Bueno, a ver, el año pasado yo creo que fue un poco más divertido igual. Pero bueno, estuvo bien. Bueno, hacíais un programa muy específico que os gustaba, claro, a vosotros, ¿no? Con un perfil determinado. No lo hacíamos determinado en directo, entonces claro, era más. Y no lo hacíais en directo, ¿no? Claro. Bueno, el directo marca más y hay que traer más preparadas las cosas, pero bueno, sí. En eso estamos, ¿verdad? Cuando la vida se distrae, cadono gli uomini. Bueno, Cassandra, ¿qué? ¿Tú te distraes mucho en la vida? Bueno. ¿Cómo lo has visto este año? A ver. Pues mira, finalmente mi experiencia en la radio me ha gustado. Aunque yo solo vine aquí para subir nota de lengua. Paulalosa. Bueno, tengo que dejar claro que estos chicos han hecho lo imposible y lo posible por dejarme claro que yo le diga a mi compañera Paulalosa. Compañera. Que esperemos que nos estés escuchando por lo menos, las Paula. Notas. Te compañera mucho. Obligada. Quieren. A ver, nos conformamos con un punto. No hace falta dos tampoco, no vamos a abusar. Pero bueno, si pones tres, ya, bueno. O sea, es una confianza, no, que ya sabéis lo que pasa, cuando hay mucha confianza. Y si me recuperas sin taxis, ya, eso ya. Bueno, bueno, tremendo, tremendo. Bueno, Iván, ¿tú qué resumirías? Pues qué te yo quedarías? Me quedo con la experiencia de no llegar a casa más temprano. Y con más hambre. Y me gustaron mucho los top que hizo Cassandra. Ajá. De guarrerías. Bueno, sí, por favor. Eso no se va a olvidar nadie. No se va a olvidar nadie de aquí, nadie. Del plum cake. He hecho historia. Sí, Nacho, sí, Nacho Hitler, no me olvidaré de Nacho Hitler. ¿Nacho Hitler? Sí, sí, luego soy yo el que no escucha los audios. ¿Ah? Lo buscáis. Vaya, vaya. No me acuerdo. Toma. Oye, puñales aquí gratuitos, no, yo no me acuerdo de eso, ¿eh? En fin, habrá que tirar de fonoteca. Bueno, pues aquí seguimos con vosotros y nos ponemos serios de vez en cuando porque el paso del tiempo, el final de curso, somos distintos a los que éramos en septiembre. Han pasado casi los meses de un embarazo y aquí estamos. A Cristina. Aquí estamos con un poema. Un poema que nos trae María, que ya lo habéis escuchado muchas veces, pero que no deja de ser revelador en cuanto a todo esto del tempus fugit y el carpe diem, ¿verdad? Tópicos muy estudiados en asignatura de lengua. Bueno, yo os traigo un poema de Ángel González y se llama Ayer. Ayer fue miércoles toda la mañana, por la tarde cambió, se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías, que llevan los bañistas hasta el río. A eso de las 7 cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron. Se desató el frío. Alguien salió a la calle con sombrero. Ayer y todo el día fue igual. Ya veis, qué divertido. Ayer y siempre, ayer y así hasta ahora. Continuamente andando por las calles gente desconocida. O bien dentro de casa merendando pan y café con leche. ¡Qué alegría! La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles. Y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy. Tan parecido, pero tan diferente en luces y en aroma. Por eso mismo, porque es como os digo, dejadme que os hable de ayer. Una vez más, de ayer. El día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Si un día alguien pregunta por mí. Bueno, ahí tenemos al vencedor de el Festival de Eurovisión, la última edición. Una canción inesperada para todos, que nadie... Bueno, daban duro por ella, ¿no? Porque todos daban como claro favorito. Pero ahí lo tenéis. Amar pelos dois. Cansado y sin nada. No recuerdo el nombre del chico. Chico Salvador. Se presentó casi sí. Salvador Sobral. Álvaro. Salvador Sobral. Se presentó casi por obligación, ¿no? Gracias a su hermana que lo inscribió. Pero es una canción preciosa. Los trending topics, ¿cómo están, Ismael? ¿Sigue todavía Eurovisión coleando por ahí? Eurovisión, de vez en cuando se ve un Manel. ¿Y cuando hay? Hay un Manel por ahí. Hay Maneles por un ahí. Gallito, sacó nueva canción. Sí. Por eso mismo vuelven los Maneles. Bueno, eso quiere decir que tenemos ahí nuestra sección preparada, última del año. Por supuesto. Vamos a por ella. Música de las aventuras de Tintín, El Duelo. Qué buena película. Bueno, ¿cómo está El Duelo? A ver, ¿quién es el que más gana por ahí en...? Bueno, pues en Twitter, cuidado, porque tenemos millones de tweets, cosas poco vistas en Twitter, sobre L3. Nacho, ¿sabes lo que es L3? Ni idea. La Electronic Entertainment Experience. Madre mía. Sí, sí, es una pronunciación aquí muy complicada. Bueno. Pero realmente es una exposición de videojuegos solo. ¿Eso lo tiramos a la basura o lo dejamos? No, hombre, no. Eso, mira, se enseñas a Rubén y me sube 0,5 a la ver, hora. repite. Pero estáis muy necesitados, ¿no? Demasiado. Veo yo, por aquí favor. Venís a llorar. Tengo que ponerme en el patio con un bote de estos y en vez de moneditas pedir puntos. Porque... Pedimos decimales. No, no pedías puntos que... Decimales. El tiempo corre en vuestra contra, ¿eh? No, ya, el tiempo ya pasó, Nacho. Esto bueno, ya es arrastrarse. ¿Y esto de L3 dónde va a tener lugar? En Los Ángeles. Nos queda un poco... Está teniendo lugar ahora mismo. Ah, ahora mismo está. Sí. ¿Y es una reunión a nivel mundial? A nivel mundial de videojuegos exclusivamente. Bueno. Está interesante. Oye, por cierto, el otro día descubrí un canal en Movistar Plus que es solo de juegos de... Sí, es que últimamente están cogiendo mucha importancia. Esports. ¿Mm? Los dije, pero bueno, esto es deporte. E-Sports. Increíble. Tuning Game. Bueno, ¿qué más...? Subidas bueno, tenemos por ahí. Rajoy vuelve a ser el trending topic. Este señor, cada vez que sale en la televisión, tendencia. Pero superando incluso a Donald Trump. Está ahí. Bueno, es que claro, bueno. Tenemos un problema aquí en España y es que cuando hablamos de Rajoy, la tendencia como que supera el límite. Es una cosa muy rara, entonces aparece Rajoy el primero. Bueno, perdón, no hablemos de Trump porque hay alguien que nos riñe. Sí, la última por vez favor. Nos metieron ahí un mordisco, una crítica diciendo ahí. Que no se podía hablar tanto de Trump. Así ya, que, por favor, hablemos de Trump. Pues, el primer presidente naranja de la historia. El señor Trump también. Entre memes y memes hay más memes. Y lo están parodiando por todas partes. Hoy hablaban en la prensa de la seria llamada atención que le hacen a Trump y a su gobierno para que no hagan tanto daño a la nación que están dejando de visitar los turistas. Hablaban de la bajada de turismo... Bueno, sobre todo en Alemania y parte de Europa, ¿no? Pero Alemania sobre todo con las últimas declaraciones en cuanto a visitar Estados Unidos, ¿no? Qué pena, qué triste. Bueno, ¿qué más, Isma? Venga. Realmente iba a hablar de Rajoy y L3 solamente, porque, a ver, Rajoy también hizo algunas cosillas estas últimas semanas. Sí, lo sé. Tenía que haber preparado un poquito más. Bueno, vale... Pero, oye, que el Twitter se mueve todo el rato y es difícil pillar una tendencia y entenderla, ¿eh? Ayer sacaron tendencia de Half-Life 3. ¿Sabes lo que es Half-Life 3, Nacho? Ni idea. Es otro juego que llevan 15 años diciendo que van a sacar, ¿no? Era mentira. Y, claro, eso duele. Ponme la música de... Bueno, por eso vamos a poner una música romántica. Sniff. Que nos recuerde... Que nos recuerde aquellos tiempos en que lo que existía era verdad. ¿Por qué suspendí filosofía? Es mentira que te quiero. ¿Por qué? Porque nunca me habían visto enamorado. Y yo te juro que yo mismo no comprendo. Comprendo. Mi pobre corazón desesperado. Nintendo. Desesperado. Cuando estoy cerca de ti, tú estás contenta. Bueno, vamos a acercarnos casi a esos momentos de fiesta de Prau, casi, ¿eh? En el la fiesta que... de Prau quedó ya inaugurada este sábado, Nacho. ¿Cómo? Fueron las fiestas de la Florida. Las de la Florida, las de la Fresneda. Sí, es que aquí en Asturias... Bueno, media Asturias estaba de fiesta porque ya empieza... Sí, como yo. Las fiestas de como Prau. Lo malo es que las fiestas de Prau coinciden con todos los exámenes, con todos los... Claro, globales, yo estaba... Yo el viernes, todo el mundo de la Florida, yo estaba en fiesta de filosofía. Estaba ahí, bueno, con Aristóteles, claro, ahí con Kant, ya, ahí haciendo una partida. El Aris perdido. Y el Kant. Sí. Cassandra, ¿tú qué estás repasando? A ver. Yo estoy mirando la nota de dibujo técnico. Ah, pero estás mirando la nota ahora. No, pero yo digo, ¿qué es lo que peor se te da estos días? A mí todo, la vida. Como nadie me ha besado. Menos mal que nos queda el amor. María. Dime, Nacho. ¿Tú qué? ¿Cómo te quieres despedir este año? A ver. Pues yo quiero despedir este año con mucha calma, paciencia y, bueno, alegría, que siempre hace falta. Ante todo, mucha calma, señora. Sí. Aquí yo os lanzo un guante porque el año que viene... ¡Yo lo cojo! Sí, a ver si es verdad. El año que viene vais a tener muchas actividades en cuanto a que tenéis que estudiar más. Todavía. Gracias. Ay, gracias, Nacho. Por son ánimos que se dan siempre. Sí, sí. Para que os tengáis en cuenta al principio de curso. Pero espero que volváis. Sería muy triste no poder contar con vosotros el año que viene. Después este equipín tan guapo que hicimos aquí. Hay que saber organizarse. Si mis fans me lo piden, yo vuelvo. Bueno, pues ya sabéis, a escribir. Sí. Que de nadie te acordarás. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. y nos vamos. Con Coque Maya y caminando, precisamente es lo que haremos, caminar, seguir creciendo y, bueno, dentro de lo que cabe, seguir juntos, escuchándonos, ¿eh? Habrá que seguir recargando las pilas en el verano. Y, por cierto, ¿dónde vais a ir? A ver, pues Iván. Pues yo me voy a Ibiza. ¿A Ibiza? Joder, sí. ¿En serio? Como me voy a la Marina y luego a Ibiza y luego a Cuenca. Hubo un cantante español que se estudiaron, que se autosecuestró y apareció en Ibiza, ¿lo visteis, no? Buah, increíble. Ya podía ser. Era, ¿en serio? Era... Bueno, tú vas a ir con consciencia, sí, ¿no? Sí, creo que sí, creo. Vale. Mirando una estrella. Ismael, ¿tú dónde te nos vas a esconder todo el verano caminando? Creo que ya lo dije hace mucho, pero a yo ver, soy de los que recuérdanos. Se quedan en la habitación. ¿Sabes la puertecita esta? Una ranura, no, para meter comida. No. Y otra para sacar los platos. No me lo creo, es todo pose. No, puede bueno, ser, sí, sé que vas a ir al pueblo. Sí, yo soy de esas. Y playa. Tengo que ir al pueblo. ¿A qué zona era? Me acuerdo que era para el occidente, ¿no? Belmonte de Miranda. Ah, hombre. Precioso, Miranda. Unos ríos que, mira, este verano los ríos están un poco sucios, pero ya se limpian. Bueno, pero si no se sigue más arriba hasta encontrar el manantial. Claro. Bueno, Cassandra, ¿tú qué? ¿Playa, mar, montaña, pradera? Cama, pero bueno. Yo pensé que ibas a decir un brownie. Vivir eternamente en un brownie. ¿Brownie de qué? ¿Brownie de qué? Cama y brownie. Chocolate auténtico, no de cama y brownie. Cama y eso brownie. Es lo mejor. Genial. Y supervivientes. Bueno, bueno. Con bueno. Sálvame. Ay, por Dios. Oye. Cassandra no, ¿eh? Y el programa del verano, todas las mañanas. En la 1. No, en Telecinco. Antes tremenda, de mujeres y hombres y viceversa. Tremenda pose. Y después cámbiame. Bueno, a ver si nos queda alguien que nos diga la verdad, ¿eh? Bueno, María, ¿a dónde vas a caminar tú? Bueno, pues yo cantando. El 2 de julio me voy a Nueva York. ¡Ale! Ah, pero bueno, o sea... Sí, pero esto... bueno, ojo, me voy a dar clases de inglés allí a una residencia, con sus excursiones, sus cosas, y luego pues me voy al pueblo a Valencia. No te envidio nada, o sea, ir a clase a Nueva York, es que no te envidio nada. Hombre, tengo unas ganas, nunca tuve tantas ganas de ir a un sitio en mi vida, es mi sueño desde que tengo uso de razón. Y sobre todo a recibir clase, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, tremendo, qué guay. ¿Qué más vas a hacer luego? Y luego pues a Valencia de Don Juan, por ahí por los leones, tierras leonesas. Ah, bien, bien. O sea, sí, que sí. Luego ya te vuelves aquí a la... A mi pueblo. A la cruda realidad, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues nada. Con esas estamos, con esas despedimos. Nacho, ¿y tú a dónde vas? Yo, pues, no sé dónde iré. Yo no sé si iré a Portugal o si iré a Francia. Oparte. La verdad que me espanta un poco todo este mundo de... ¿De irte lejos? De atentados. Sí, sí, la verdad que me da un poco de palo. Pero bueno, no se va... No vamos a estar en todos los sitios, ¿no? No van a estar en todos los sitios los terroristas, imagino que si no nos saldríamos de casa, ¿no? En fin, yo creo que algo de Europa por ahí haremos. Sí. Y luego ya, pues en agosto aquí, ¿eh? En julio fuera y agosto, pues a la patria querida, que hay mucho que recorrer todavía, ¿no? Bueno, pues nada, chicos, nos despedimos. Un saludo, un besito y muchos abrazos para todo el mundo. Y aquí, paz y después gloria, y aquí de poco y después un todo. Pero nunca paré. Y también despedirnos de nuestros antiguos compañeros y algunos que no han venido, como Dani, que nos acompañó en estos últimos programas, y Cristina, que nos acompañó ya hace en 1994. Y Laura Bueres. Y Laura Bueres. Un recuerdo para ellos, que también está su voz por ahí. Bueno, chicos, volveré si de verdad me echáis de menos. De verdad, os lo juro. Fanses, os quiero. I love you. Curando la herida que deja el dolor. Hasta la próxima, Nacho, que... O sea, te he echado mucho de menos. Y este verano voy a pasar todos los días pensando en ti, pero... No sé. Gracias, gracias. Te hablaremos por WhatsApp, Nacho. Es verdad, dejo el WhatsApp ahora mismo en la descripción del programa. Qué sentimientos más sinceros. Me encanta, claro, la sinceridad, ya sabéis. Bueno, Nacho, yo quiero decir en nombre de todo el equipo que te deseamos unas felices vacaciones y que gracias por organizarnos todo y estar aquí siempre a punto. Y bueno, muchos besos para todos y hasta la próxima. Si vas a Portugal, obrigado. Y si vas a Francia, monsieur. Menos obrigado porque va a ser verano. Un saludo nuevamente de Nacho Matías y feliz verano. Feliz Nacho, dinos temporada. Que nos quieres. I love you. ¡Oh! Para like.